Mi nombre es Beatriz Moraga, yo soy asistente social de Cefam Juan Soto Fernández y estoy hoy día para participar en el programa radial educativo que estamos haciendo hacia la comunidad de acá de nuestro sector. Vengo acompañada con la señorita Nancy Rocha y a Stens, que trabaja conmigo en el sector 1 del Cefam. Y hoy día queremos a entregarle a ustedes una información reciente que nos ha llegado sobre la ley 20.850. Esta es una ley de la cual ustedes habrán escuchado hablar algún tiempo atrás y que ahora ya está totalmente aprobada y confirmada, y que es la ley Ricarte Soto, que tiene que ver con el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de enfermedades de alto costo. Ese es el motivo. Bueno, con esta ley, lo que nosotros buscamos, lo que se busca, es crear un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo, una causa justa por la que luchó Ricarte Soto y a la vez lo hizo en el nombre de miles de familias chilenas, enfermedades cuyos tratamientos son tan costosos que prácticamente muy pocas familias pueden financiarlos. Estas son palabras que dijo, dichas por la presidenta Michelle Bachelet, presidenta de la República, el 9 de enero del 2015. Bueno, ahora yo les voy a les vamos a hablar sobre la ley. ¿Qué es lo que, a ver, señorita Nancy, usted podría contarle a la gente qué garantiza la ley Ricarte Soto? Bueno, la ley Ricarte Soto garantiza el financiamiento, el acceso y la oportunidad en la entrega de diagnósticos y tratamientos de alto costo que se encuentran definidos en el decreto. ¿Y qué es lo que cubre la ley Ricarte Soto? Diagnósticos de alto costo, que corresponde al examen necesario para confirmación del problema de salud incluido en la ley, tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo. Interesante, interesante. Que la ley cubra todas estas enfermedades, medicamentos y tratamientos de alto costo que muchas familias a veces no tienen, ¿cierto?, cómo asumirlo. Y dígame, ¿qué es lo que es un tratamiento de alto costo? Tratamiento de alto costo, señora Beatriz, es aquel tratamiento. Pueden ser medicamentos, alimentos, dispositivos de uso médico o exámenes de seguimiento asociados a enfermedades o condiciones de salud que impactan catastróficamente en el presupuesto de los beneficiarios. O sea, son todo esto, de repente, indicaciones que le dan de alimentos especiales o exámenes, qué sé yo, que son carísimos y que las personas no pueden comprar con sus propios medios. Qué bueno. Y dígame, señora Nancy, ¿cómo se eligen los tratamientos de alto costo? ¿Quién determina cuáles son los que van a financiar? Ya, a contar del tercer decreto, se evalúan y priorizan aquellos tratamientos que cumplen con las siguientes condiciones. Esto tiene que tener un condicionante, un porqué de las cosas. Que el costo de los diagnósticos o tratamientos cumplan con los requisitos establecidos en la ley. ¿Ya? Ya, ¿sí? Que los diagnósticos y tratamientos hayan sido objeto de una favorable evaluación científica. ¿Ya? Que los diagnósticos y los tratamientos hayan sido sugeridos por la Comisión de Recomendación Prioriza de la Subsecretaría de Salud Pública. ¿Ya? Y que los ministerios de Salud y Hacienda evalúen favorablemente su incorporación a través de un decreto fundado. Ya, o sea, los tratamientos entonces tienen que pasar por una comisión especial que los va a analizar y va a darle el visto bueno entonces a este beneficio. Eso claro. Entiendo yo, ¿cierto? Ya. Y también necesita la evaluación del Ministerio de Hacienda. Sí, interesante. Para que se vaya cumpliendo la ley. Exacto. Bien. Bueno, vamos a dejar un espacio para que escuchen un poquito de música y después vamos a continuar con el tema, interesante tema. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. 4:10 p.m. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte. Aquí vienen los paquetes. No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta. Me parecen años, como te extraño, quiero verte. Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte. No puedo vivir, tú me haces falta. Vamos a continuar entonces con el interesante tema que le estamos dando a conocer a ustedes referente a la ley Ricarte Soto, que es la que cubre las enfermedades con diagnósticos y tratamientos de alto costo. Ya vimos ya anteriormente, ¿cierto?, qué es lo que garantizaba la ley, qué es lo que cubre, ¿cierto?, la ley, cuáles son los tratamientos de alto costo y cómo se eligen, cómo se eligen para financiar esos tratamientos. Y ahora le voy a preguntar aquí a la señora Nancy, ¿cuáles son los medicamentos que se encuentran cubiertos por esta ley? Bueno, son varios los medicamentos que están cubiertos por esta ley, pero en realidad lo más importante es nombrar las enfermedades que son las que están incluidas dentro de esta ley. Hay muchas, pero vamos a nombrar las más conocidas, que está la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, está la hipertensión arterial pulmonar grupo 1, prematuros extremos con displasia broncopulmonar, el cáncer de mamas, ¿ya? De esto, los medicamentos son varios, que en realidad son específicos para cada enfermedad. Ya. Y estos medicamentos, por supuesto, que van a ser indicados por el médico especialista que trata al paciente, ¿cierto? Uh-huh. Que trata los cuidados paliativos, en realidad. Ya. Y de estos medicamentos, quiero saber, bueno, aparte de los medicamentos, todo lo que implica la enfermedad que se va a tratar, ¿cuál es la cobertura financiera que otorga la ley para estos tratamientos? Bueno, la cobertura que tienen estos medicamentos para las personas que son beneficiarias, la cobertura es 100%. No hay cobro de ningún medicamento, o sea, es costo cero para la familia, ¿ya? Puede ser medicamento, dispositivo o alimento que está incorporado en el decreto. Bien, y me gustaría saber cómo acceden las personas, cómo pueden acceder a los beneficios de esta ley. Bueno, las personas pueden acceder, pero tienen que ser notificadas por su médico tratante. ¿Ya? Los tratamientos serán entregados a través de una red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, de acuerdo con su calidad técnica. O sea, un médico siempre tiene que determinar quién es la persona, cumple con todos estos requisitos para poder acceder a este beneficio. Ya, y el médico que está tratando al paciente es el que va a hacer, ¿cierto?, la notificación, a unas personas que van a estar facultadas para aprobar o no esto, ¿cierto? Claro, tiene que ser por el Ministerio de Salud. Él tiene que llegar todo, tiene que hacer llegar todos los datos de la persona que cumple con los requisitos. Claro, y ahí lo van a aprobar o no. Exacto. Ya. ¿Y cómo sé yo a qué prestador se debe consultar estos que están aprobados? Bueno, el Fondo Nacional de Salud le indicará el prestador aprobado al que debe acudir para recibir las prestaciones garantizadas por la ley. Hay una página web del Ministerio de Salud, que es www.minsal.cl, y en la de Fonasa, ya, que es www.fonasa.cl. Se indicarán los prestadores aprobados. Esta información también estará disponible para su médico tratante, o sea, va a tener acceso directo al médico tratante de la información. Ya, o sea, lo puede hacer tanto el médico tratante, obtener información, como nosotros entrando a la página de salud, uh-huh. ¿Cierto? Así ahí es. Vamos a saber cuáles son los médicos autorizados. Ya. Y me gustaría preguntarle también, ¿a través de qué vía me informarán a mí? ¿Cómo me voy a informar yo sobre la entrega de la administración o de medicamento de alto costo, por ejemplo, que estoy solicitando? ¿Cómo voy a saber yo? Bueno, esto se le comunicará en la consulta médica, ya, el médico tratante o en establecimiento que le administrará el medicamento, ya. En este caso, si es para dar un ejemplo, si es un alimento especial, usted se puede dirigir al CESFAM que le corresponde y ahí le indicarán ahí le van a decir, está aprobado, y ahí mismo le van a entregar el alimento que le corresponde, ¿ya? Además, Fonasa le informará a través de correo electrónico, y en caso de dudas, hay un teléfono al cual se pueden comunicar, que es un teléfono 600-360-3000. Ya, o sea que hay tres vías que puedo utilizar para informarme, o llamar por último al teléfono. Claro, 600-360-3000. Para que le aclaren las dudas. Ya. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a otro espacio musical para continuar posteriormente con la... WY Records. Para mí, igual que todo tu pelo, tu boca. Vamos a continuar entonces con nuestro programa radial educativo del CEFAN Juan Soto Fernández. Nuestro programa que se llama Infórmese, su salud está primero, que podemos desarrollar nosotros gracias a la gentileza de la Radio Espacio FM 107.7 de la población Pedro Río Sañarto. Bueno, el tema, interesante tema que estamos hoy día, les recuerdo, es sobre la ley Ricarte Soto. Y le voy a preguntar acá a la señorita Nancy para que me responda. Ella está muy informada sobre esta ley y que me diga, ¿las personas tienen que acreditar sus ingresos familiares para poder acceder a esta ley? No, señora Beatriz, no hay que acreditar nada, porque toda persona que tenga la condición de salud cuyo tratamiento esté garantizado tiene derecho a esta ley, independiente de su nivel de ingreso. O sea, esta ley no discrimina a nadie, ¿ya? Aunque tengan un sistema previsional que sea FONASA, CAPEDRENA, DIPRECA e ISAPRES, a todas estas personas pueden ser beneficiarias cumpliendo los requisitos que solicita el Ministerio de Salud. Qué bueno, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Importante que la comunidad sepa que esta ley no es solamente para los usuarios que generalmente tienen derecho a atención en salud pública, que son los FONASA. Exacto. Sino que también a los CAPREDENA, a los DICREPA, DIPRECA, e incluso a las ISAPRES. ¿Y cuál es el plazo que FONASA tiene para dar cumplimiento a la garantía de oportunidad? ¿Cuánto es variable según la patología. ¿Ya qué quiere decir patología? Según la enfermedad que tenga la persona. Porque para conocer los plazos establecidos en cada uno de los protocolos puede ingresar al banner del sitio web del Ministerio de Salud, que eran las páginas que habíamos nombrado anteriormente, que es www.minsal.cl o www.fonasa.cl. Ya, ¿ya? Ese es el medio en que yo pueda saber cuándo voy a recibir el beneficio, una vez que me han autorizado, por supuesto, que he salido beneficiado. Claro, pero todo depende de la enfermedad que tenga la persona. Claro, ya. ¿Y qué hago si no se cumple con alguno de estos plazos garantizados que no sé? Porque, bueno. Si se demora mucho, por decir algo. Claro. En responderme. Si sucede eso, se debe realizar un reclamo formal, ¿ya? A través de cualquiera de los canales de FONASA que tiene disponible. Uno de los canales es un call center con un número 600-360-3000 que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿ya? Aparte de eso, también puede hacer un reclamo a través de www.fonasa.cl, ¿ya? En la red de sucursales que FONASA tiene a lo largo del país. Y aparte de eso, también en la Superintendencia de Salud, en la página web, que es www.supersalud.gob.cl. Qué bueno, o sea, que hay hartas instancias como para uno reclamar en caso de que se demoren demasiado, ¿cierto?, en cumplir los plazos para recibir los beneficios. Así es. Qué bueno. Bueno, estos son importantes puntos que deben de tener presentes, ¿cierto?, las personas de la comunidad, porque nadie está libre de que algún familiar, algún conocido alguna vez tenga que acceder o tengan alguna enfermedad de alto costo y necesiten recurrir a esta ley. Así que es importante que ustedes, si hay algunas cosas que no le quedan claras, se acercan al CEFAN a pedir mayor información. Bueno, ahora un espacio musical para continuar posteriormente con el tema. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. El programa Fiestas de Barrio de la Municipalidad de Concepción invita a participar a toda la comunidad de Pedro del Río a los talleres artísticos de circo, artes visuales y música. Estos se realizarán los días miércoles de 18:30 a 20:30 horas en la sede del Club Deportivo José Victorino Lastarria. Cabe destacar que estos talleres son absolutamente gratuitos. ¡Los esperamos! Cosas que decir que no puedo recordar. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa radial que le ofrece el Centro de Salud Juan Soto Fernández. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, por gentileza de la Radio Espacio FM. Y recuerden siempre que ustedes tienen que informarse porque su salud está primero. Hoy día ya le hemos hablado bastante sobre la ley Ricarte, ¿cierto? Que es una ley de sistema de protección financiero que cubre las enfermedades de alto costo. Señora Nancy, me gustaría que me contara usted, ¿quién entrega los medicamentos a los establecimientos que se solicitan a través de esta ley? Bueno, la ley establece que la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Senabas, es la responsable de la adquisición y distribución de los productos a la red de prestadores. Ya entonces, Senabas es la empresa que distribuye estos medicamentos. Ya. ¿Y qué debo hacer yo si el mi diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad de alto costo no se encuentra cubierto por la ley? No aparece dentro del listado que usted mencionó. Bueno, ¿qué hago yo? Si el diagnóstico no está incorporado y el tratamiento no es beneficiario, lamentablemente, de la ley Ricarte Soto. Por ende, la cobertura del tratamiento es la que ofrece el seguro al que pertenece. En este caso sería FONASA, ISAPRE, CAPREDENA y DIPRECA. O sea, ahí tengo que seguirme atendiendo. Claro. Por el sistema regular, nomás de lo que ofrece cada sistema de salud. El que está incorporado, claro, a la persona. Ya. Bueno, ¿y qué pasa con los tratamientos que no se incorporan en el decreto? O sea, que... Claro, las personas siempre tendrán la posibilidad de solicitar al Ministerio de Salud que se evalúe su tratamiento y que eventualmente pueda ser incorporado en los sucesivos decretos. Es importante señalar que los tratamientos que ya estaban siendo otorgados por los sistemas provisionales de salud deben seguir otorgándose, aunque el tratamiento no esté incorporado en la ley. ¿Ya? Si usted está recibiendo un medicamento como donación por parte de un laboratorio, tiene derecho a continuar con dicho tratamiento sin costo y mientras persista la utilidad terapéutica. Ya, ¿ya? Sé, yo tengo derecho a... Siempre. A apelar y a mandar de todas maneras a ver si evalúan el tratamiento. Exacto. ¿Cierto? Que podrían financiarme en caso que no esté en la ley. Exacto. Ya. Hay que nuevamente decirle a la comunidad que para poder recibir más información respecto a esta ley se pueden dirigir a la página web www.minsal.cl. ¿Ya? Ya. O pueden llamar al número 600-360-3000, que es de FONASA. Ahí lo pueden atender. Las 24 horas, o sea, sí, pues las 24 horas del día, los 365 días del año, les pueden informar cualquier duda que tenga los usuarios, las personas. Bien. Bueno, también les quiero contar que tenemos nosotros un manual que nos hicieron llegar del Servicio de Salud referente a esta ley, un pequeño manual donde sale resumido las mismas cosas que hemos conversado acá. Así que si alguna persona tiene interés o dudas, puede acercarse a solicitar el manual a la oficina de informaciones. No son muchos los folletos que tenemos, pero vamos a dejar ahí algunos por si alguien de las personas que está escuchando desea tener mayor información o aclarar algunas dudas que tenga al respecto. Así es que yo los invito a que ustedes también compartan lo que hoy día han escuchado con otras personas, familiares, amigos, le cuentan que ya la ley Ricarte Soto fue aprobada y que está en curso. Y si conocen personas que estén con enfermedades catastróficas de alto costo, les digan que se acerquen entonces a solicitar y hacer uso de las prestaciones que otorga esta ley. Exacto. Señora Nancy, bueno, nosotros con esto estamos terminando ya este programa y le voy a pedir a la señora Nancy que se despida a usted. Sí, quiero agradecer la invitación, espero nuevamente poder estar acá y poder ayudar a nuestra comunidad. Muchas gracias. Bien, y yo también me despido de todos ustedes agradeciendo, ¿cierto?, el habernos escuchado y invitándolos a que sigan escuchando este programa todos los días miércoles de la semana, de 4 a 5 de la tarde, ya que tan gentilmente la Radio Espacio FM nos da la posibilidad

y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM en el 107.3.